CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos. A nivel electoral está muy cerca lo que es el debate el día domingo, por eso se ha expresado que sobre todo los candidatos se van a guardar un poco en estos días a fin de prepararse para ese debate, que ha tenido allí algunos planteos de que no generaría un ida y vuelta como el que de alguna forma se esperaba o se tenía la expectativa, sobre todo porque, por ejemplo, desde el Partido Nacional la crítica ha sido de que son aspectos en los cuales a nivel de los medios de comunicación todos se dan diferido. Y así lo marcaba Martín Lema. Y qué es lo que planteaba él, alguien proponía algo, el otro le respondía al otro día alguien salía a criticar algún plan del contrincante y eso se respondía a los dos días y eso obviamente genera que no se enriquezca, según lo que es la lectura que hace el senador electo y diputado actual Martín Lema, una posibilidad de confrontación que clarifique alguna de esas propuestas que a cuentagota aparecen, porque en realidad las discusiones son por otras situaciones, no tanto por la materia que cada uno establezca en el ámbito de lo que puede ser el gobierno en repercusión hacia los uruguayos. Más allá, Lima ensayó algo, por ejemplo, en torno al tema de los impuestos. Dice Delgado ha aclarado que no va a haber aumento de impuestos. No ha sido para nada claro lo que ha dicho Yamandú Orsi. Además, manifiesta él que han faltado debates. Al debate que se reclama, por ejemplo, de Valeria Ripoll con Carolina Cose, también Lema habla del debate que faltó entre Odone y el candidato a ministro de Economía, Labat, por el Partido Nacional, que dice que también allí se hubiera podido dar más información a la ciudadanía a la hora de poner el voto el día 24. Vamos a escuchar las críticas que hacía Martín Lema, que habló un poco del contexto y el debate. Yo realmente lo que no entiendo es cómo no se genera un intercambio voluntariamente. Porque ahora Orsi no va a tener más remedio que enfrentarse a un debate con Delgado, pero porque está obligado por ley. Pero cuando uno se jacta de tener el equipo, de tener capacidad de conducción y de tener la estatura para ser presidente de la República, lo que más quiere es el contraste. Porque yo creo que la gente a veces le aburre los políticos discutiendo en diferido. Que nosotros vengamos acá, que hagamos expresiones, después vienen políticos del Frente Amplio, hacen expresiones en diferido, y en definitiva la comparación que se puede dar en tiempo real se termina perdiendo. Complementando lo que decía Javier, no solamente es Cose que no se anima a debatir con Valeria Ripoll. Muchos dirigentes del Frente Amplio hacen referencia a aspectos en redes sociales o hacen comentarios que cuando uno lo apura para generar ese contraste constructivo, ese intercambio constructivo, también huyen del debate. El Frente Amplio ha buscado huir de ese tipo de intercambios. Y yo creo que es porque el contraste es muy claro. Y contraste claro no quiere decir sencillo o no sencillo, sino que las dos posturas que tenemos en la góndola, en este caso la fórmula Delgado-Ripoll y la fórmula Orsi-Cose, son de un contraste que yo no recuerdo en el país que esté tan clara la diferencia entre los diferentes proyectos políticos. Y yo creo que lo que no quiere el Frente Amplio es que se visualice ese contraste, porque pone a la fórmula de Álvaro Delgado en una capacidad de conducción y de liderar al país en el próximo periodo que es muy notoria con respecto a la otra. Javier daba algunos ejemplos, pero cuando analizan los equipos o las posturas, el Frente no es claro. O cuando es claro son posturas que van contra de los intereses nacionales. Hablábamos del programa hace un rato. El partido, la coalición republicana se comprometió públicamente y tajantemente a no subir impuestos y si está la oportunidad de bajar los impuestos. En el Frente Amplio ahí está la incertidumbre que después se puede convertir en inestabilidad desde el punto de vista económico, porque ¿cuál es el problema de tomar una postura o de generar contrastes en este tipo de postura? Porque en su momento la BAT también quiso debatir con O'Donnell, que arrancó mal y que cada vez que hablaba también le pasaba algo muy parecido a Orsi porque la iba embarrando. Y en este tiempo de muchos contrastes, que yo creo que es algo de cuidar y creo que también hay que sostener de la misma importancia, hay que cuidar las formas y la altura. Cuidar las formas y la altura no quiere decir que no seamos apasionados, que no seamos contundentes o hasta que no seamos duros en los intercambios, porque los uruguayos somos así, somos pasionales. Pero cuando se recurren a ciertas bajezas, hay que poner un límite, y también como uruguayo. Hace unos días, el senador electo del Frente Amplio, Frati, jugando con la imaginación en una entrevista, hablaba de qué pasaría si literalmente el delegado se muere. ¿A ustedes les parece que es la forma y el tono que los uruguayos tenemos que intercambiar y hacer valer nuestras ideas más allá de las apasionadas que puedan llegar a ser? Especular con la muerte, nada más ni nada menos, de una persona intentando un provecho electoral. Y creo que eso también es parte del contraste. El contraste está en las fórmulas, el contraste está en los equipos, el contraste está en las posturas, el contraste está en tener un programa y no tener un programa, y también el contraste está en los que nos tiene que definir como personas y en la tónica que le queremos dar a los diferentes intercambios. Ahí tenían lo que decía Lema, que obviamente se da bruce con lo que es la acusación que ahora hace el Frente Amplio respecto a declaraciones de Graciela Bianchi sobre el papel de Mujica en el ámbito electoral. También allí, seguramente a lo que dijo Frati, si se responde por parte de Frente Amplio, se va a decir de lo que dijo Bianchi sobre José Mujica. Pero el que habló fue el senador José Núñez, senador del Frente Amplio, del Partido Socialista. Él considera que las claves del triunfo del Frente Amplio estarían dadas por haber vuelto a recuperar, dialogar y con gente con la que se había perdido contacto y de alguna forma corregir algunos errores que llevaron a perder la elección pasada. Y por otra parte, las cosas que este gobierno ha hecho mal, a diferencia del tema económico del cual hablaba Lema de forma positiva, Núñez habla de forma negativa. Dice que este gobierno es el único, de la calle Pou, que hizo crecer la riqueza a la vez que creció la pobreza. Dice que esa situación no se dio en ningún otro gobierno democrático luego de la dictadura cívico-militar. Y por lo tanto, eso es parte de los problemas de la economía de nuestro país, el reparto de esa riqueza que quedan solo en algunas manos. Y lo otro tiene que ver con la seguridad o la inseguridad, en donde José Núñez dice que este gobierno va a terminar con el quinquenio con mayor cantidad de homicidios, lo cual también es una situación a criticar. Escuchamos al senador del Partido Socialista. Eso nos ha permitido aprender de nuestros errores, revincularnos con gente con la que lamentablemente nos habíamos distanciado. Luego tenemos una fórmula muy potente, ¿verdad? Yamandú y Carolina representan a todas y todos los Frente Amplistas y esa propuesta se construyó naturalmente luego de un proceso interno muy fraterno donde quien fue primero y quien fue segundo integraron la fórmula y creo que todos nos hemos sentido muy representados en esos dos compañeros. Después tenemos un programa que no se construyó de ocasión, ¿verdad? No lo hizo el candidato una vez después que ganó la interna, sino que se construyó también en un proceso muy amplio, muy participativo, en un congreso con más de 1.500 delegadas y delegados, donde estoy representando a más o menos 20.000 adherentes del Frente Amplio. Y el cuarto aspecto del Frente Amplio es nuestra militancia, ¿verdad? El despliegue que se ha hecho a lo largo y ancho del país durante todo este periodo, ¿verdad? Porque no esperamos las elecciones, ¿verdad? En varias instancias salimos a discutir con la ciudadanía, a plantear nuestras propuestas. Bueno, todo eso ha redundado en la adhesión que se expresó el 27 de octubre. A eso además hay que agregarle el fracaso de este gobierno, porque yo creo que, y lo que me gustaba decir como respuesta también a la pregunta que hacía el colega suyo, es qué es lo que tiene que resolver el 24 de noviembre la gente. Mire, nosotros tenemos un gobierno que tiene un récord que no lo tuvo ni el gobierno de Sanguinetti, ni el gobierno de la calle Herrera, ni nuestro gobierno Frente Amplistas. En Uruguay, en estos 5 años, creció la riqueza y creció la pobreza. Eso no había pasado nunca, por lo menos desde que recuperamos la democracia hasta hoy. Este gobierno ha hecho ese milagro, de que pese a que el Uruguay es más rico, la gente es más pobre. Y ese es el rumbo que tenemos que cambiar. Nosotros no estamos haciendo, lo ha dicho Yamandú muchas veces, no hacemos promesas, mucho menos promesas que no vamos a cumplir como hizo la calle hace 5 años. Nosotros tenemos compromisos. Un compromiso es impulsar el crecimiento económico, pero también repartir ese crecimiento económico con más justicia para que haya menos pobreza, para que mejoren las jubilaciones y los salarios mínimos y para que la gente pueda vivir con dignidad. Otro compromiso es mejorar los servicios públicos. Se ha deteriorado notablemente la situación en materia de salud, no solo en los servicios públicos de salud, también a nivel de la salud privada. Bueno, hay que actuar y hay que darle al Estado un rol preponderante en ese sentido. Entonces, bueno, digamos, los fracasos de este gobierno, ¿verdad? Los fracasos en materia de crecimiento económico, distribución de la riqueza, los fracasos en materia de seguridad pública. En este quinquenio tenemos el récord de los homicidios, el deterioro de las políticas públicas para asistir a la gente más vulnerada por el contexto económico y social del que hablaba Silvia, que acá tuvimos la tragedia a nivel de Ninau. Bueno, esas cosas, esos fracasos del gobierno, las promesas incumplidas, ¿verdad? El comprometerse a no aumentar la edad jubilatoria y al año resolver aumentarla sin dar explicaciones. Bueno, todas esas cosas también hacen que la gente se haya decepcionado de este gobierno y también vote por el Frente Amplio. Ahí tenía el planteo que hacía el senador José Núñez. Trabajadores del transporte de pasajeros por aplicaciones vienen protestando porque se considera que plataformas de Uber y también de Cardiff estarían siendo utilizadas por taximetristas, el Uber Taxi. Y eso generaría problemas de mercado porque obviamente quita pasaje a estos otros trabajadores y hablan de irregularidades por parte de los trabajadores del taxi que realizan esto, o las patronales de taxi que efectúan esta situación y esta posibilidad de negocio que va en desmedro de los ingresos de los transportistas por plataforma. Han hecho la denuncia, han hablado con Intamuso de movilidad urbana, pero manifiestan que él no ha visto acciones de la intendencia y por eso vuelven a reclamar. Consideran que deben tomarse medidas y bueno, Daniel Martínez, vocero justamente de esta asociación de trabajadores de transporte por aplicaciones, explicaba un poco cómo está esa realidad. Ya con respecto a los reclamos de los trabajadores. ¿Recordá cuáles eran, Martínez? Sí, mirá, el reclamo principal que ya se le hicieron varios grupos a la intendencia es el tema de la irregularidad de los trabajadores del taxi que utilizan las plataformas de Uber y de Cabify, y esto está generando una pérdida en los ingresos de los trabajadores que pagan religiosamente como empresas unipersonales, ¿no? Este es el reclamo, uno de los tantos reclamos. Están trabajando empleados del taxi y empleados con las plataformas, y es algo que no está debidamente regularizado. Está prohibido, inclusive. El texto municipal tiene un artículo, el D833, que es claro, que aquel permisario que desarrolla una actividad distinta a la conferida para el uso de vehículos con taxímetro puede llegar a perder el permiso. Y no pasa nada, no ha perdido nadie el permiso. Podrán decir de la intendencia que los que hacen esa actividad son empleados, no son los dueños, no son los permisarios. Pero la intendencia tiene métodos para saberlo. Mirá, te pongo un ejemplo. Esto se lo dijimos al señor Intamuso, se lo dije yo personalmente al señor Intamuso en la última reunión que tuvimos. La manera de saber qué taxi hace es muy sencillo. Se pide Uber Taxi y aquel taxi que responde se hace una captura de pantalla y luego se te sanciona. Es que esa artimaña la utilizaron con nosotros. Cuando nosotros no estábamos regularizados, por inoperancia en la intendencia, no porque nosotros no quisiéramos, porque lo habíamos pedido, lo que hacían era eso, pedían un servicio de Uber en el centro y se cancelaba el pedido inmediatamente. Luego, con las capturas de pantalla, lo que hacían era salir a cazar a los conductores en tres cruces. En tres cruces se separaban algunos inspectores y eran los que controlaban aquellos que venían y dejaban. Era gracioso, ¿no? Porque los pasajeros se despedían con un beso, te abrazaban como si era familiar justamente para que no te multaran. Pero, o sea, métodos tienen. Lo que pasa es que no sabemos por qué hay esa suerte de complicidad para no sancionar a los trabajadores del taxi que están haciendo algo irregular. Que por otra parte, esos viajes, las empresas cobran a los usuarios un dinero por el cano, que es el kilómetro recorrido. Y ese dinero, obviamente, se lo están metiendo en el bolsillo las empresas, ¿no? Aparte, si tú lees el digesto municipal, está expresamente prohibido cobrar de otra manera que no sea con el taxímetro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y yo, como usuario de Uber, voy y pido un viaje y me dice que el viaje me sale entre 300 y 400 pesos, me tendré que cobrar por lo que dice la plataforma, no lo que dice el taxímetro, que es completamente diferente. Entonces, todo está mal. Está todo tan mal, ni con la anuencia de la intendencia, ¿no? De este departamento de movilidad, que no entendemos por qué juega a castigarnos de alguna manera, ¿no? Capaz que también por las declaraciones de algunos de nosotros que cada vez nos castiga más. Pero es que tenemos que sentirlo. Siguiendo con el tema del transporte, habló Juan Salgado, vinculado al tema de esta situación que terminó con un 121 estrellándose, un ómnibus estrellándose en el murallón allí en la playa de Positos, pasando a la arena directamente a alta velocidad, generando el fallecimiento de una pasajera y heridas a otros tantos. Ya está en sala el chofer, por lo tanto ya se podría tomar declaración. Hasta ayer no se habían puesto en contacto para citaciones correspondientes, según le había dicho el abogado Scavarelli, que es el que ha puesto la empresa. Todavía no se había realizado citación alguna. Dijo Salgado que todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario, por lo tanto ellos vienen colaborando con el chofer desde el punto de vista del asesoramiento legal, a quien vuelven a calificar de alguien que no había tenido más que algunos raspones durante los últimos años a nivel del ómnibus, y que era muy cuidadoso en el tema mecánico. Hay que recordar que es un chofer patrón, porque es accionista, dueño del ómnibus, y por eso se habla del cuidado que tenía sobre el mismo desde el punto de vista mecánico, en este caso por parte de Juan Salgado, sobre la situación de las familias afectadas por el tema del accidente y los propios accidentados. Dijo que se va a tener contacto con ellos, pero que todavía no, porque de la misma manera que algunos han salido a criticar que Cux ha hablado poco, si hacen el contacto ahora con esos familiares, seguramente van a decir que están presionando. Y por eso, dice Salgado, vamos a esperar primero el accionar a nivel judicial. La sede se ve que están trabajando en el tema para tener elementos, sin lugar a dudas. El estudio jurídico asesorante. Sí, sí, como lo hicimos siempre. Tiene nuestro apoyo en la medida que no haya ninguna cosa culposa ni nada extraño, tiene el apoyo del doctor Scavarelli. Por otro lado, luego viene la parte civil. La parte civil, como lo hizo Cucha en sus 80, más de 80 años, se dirime en la justicia y se habla de las pérdidas y de los temas civiles. Pero en este caso, a quienes podían tener alguna duda o quienes pensaban en algo, en este caso no hay ninguna duda, porque hay una ley nacional que no es solamente para el transporte urbano, es para todo el país, que el transporte colectivo de personas tiene obligación de tener un seguro para pasajeros, que se ha activado muchas veces, inclusive con casos de pasajeros que se han caído y se han fracturado adentro de un ómnibus por un frenazo también. Por lo tanto, no hay ninguna situación que que sea diferente a los casos normales. No hay nada. Lo que sí no hay, y esto quiero que lo que sí hay, y es verdad, y quiero que lo entiendan, es que al día, a este momento, no hay ningún elemento. Y otra cosa que quiero aclarar. Los conductores que dicen, los conductores de ómnibus, 10 años y no tienen más controles. Mire, yo soy conductor de ómnibus profesional y acá tengo la libreta profesional de ómnibus y acá tengo cada 2 años vigente mi carnet de salud para libreta profesional. Por lo tanto, a nivel de todo el país, los conductores, no solo de ómnibus internacionales, de transporte escolar, de taxímetros, tienen todos sus controles. Además de esto, ¿aspectos psicológicos o sus controles? Incluye todos los aspectos, porque hay que hacer todo. Pero además, las empresas, y me consta que hay otras empresas que también lo hacen, tienen determinados sistemas para tener, por ejemplo, nosotros tenemos un apoyo psicológico constante, una oficina que trabaja exclusivamente para eso. Entonces, yo simplemente quiero que entiendan esto, no les puedo aportar más porque todo lo que aporte no es real. Lo que sí escucha, ¿tenía sentido a ese departamento psicológico? ¿Tenía no, una observación por parte de ese cuerpo de escucha? Este conductor, durante el año 2020, 2021, 2022 y 2023, tiene 2 rocecitos trabajando continuamente todas sus jornadas por Punta Carreta, Positos y el centro. Es uno de los conductores destacados que tenemos, como tenemos muchos en el plan cero accidente, que lleva ahora 30 años y que ha bajado más de un 53% de la cantidad de accidentes con culpa. Cuando nosotros detectamos que alguien tiene algún accidente con determinadas características, enseguida lo derivamos justamente y lo llamamos para eso. Este conductor tiene una foja de servicio impecable, es un conductor que tiene 40 y pico de años, que trabaja, que además estábamos seguros desde el principio, y estamos seguros que temas técnicos no hay, porque era uno que sobresalía en estar siempre atento a el mantenimiento de su unidad. Una unidad que del 2020, que está nueva, para los recorridos que hacía, y él era un fanático de tener el coche absolutamente en condiciones. Yo lo que quisiera así transmitir es que Pucha no estuvo nunca, y tampoco va a estar en peores situaciones que esta para mediatizar ningún juicio. Las cosas tienen que ir por el carril que tienen que ir. Vamos a estar, cuando podamos estar, y sin avasallar, y sin que se confunda, vamos a estar al lado de los familiares de las personas que tuvieron algún problema grave. Vamos a estar como tenemos que estar, pero sin mediatizar. Nosotros respetamos, y lo digo hoy, respetamos, como en todos los casos, lo que la justicia diga, tanto para el conductor como para la empresa en lo civil. Y no va a haber nada diferente en este desgraciado hecho, que no sea todo lo que pasó durante muchísimos años. Para las personas que fueron damnificadas con esta situación, además, hasta que la justicia no nos permita, nosotros no lo vamos a hacer, porque fácilmente el mismo que dice que no tenemos sensibilidad para juntarnos van a decir que nos juntamos para presionar o para hacer algo. Nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que el juez o el fiscal nos indique, porque además no es nuevo con esto, lo hacemos siempre, absolutamente siempre, y lo vamos a hacer con mucho más en este caso desgraciado, que en definitiva lo estamos sufriendo hasta que no se vaya el último de antes. ¿Ahora que está en sala, pudo dialogar con el conductor? No, sabes que fue el abogado a ponerse a las órdenes, y yo la semana pasada estuve internado a pocos metros donde estaba él, porque me hicieron una pequeña intervención, y no quise por delicadeza. Sé cómo está. Sé que está bien, sé que está acompañado por parte de su familia, y sé que no necesita ninguna situación, y lo va a ver quién lo va a representar, que es el doctor Escabarey. Seguimos con la información. En este caso, el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, APJU, Dialogó con nosotros respecto a este pedido que han hecho para que se les dé a los trabajadores judiciales un préstamo limpia sueldo. Esto surgió luego de que Yamandú Orsi se reuniera con los sindicatos policiales y les prometiera una herramienta de este tipo. Dice en este caso Elizalde que el endeudamiento de los trabajadores judiciales también es complejo y bueno, esta herramienta de un préstamo limpia sueldo podría servir. Luego de que vimos la firma del compromiso que tuvo uno de los candidatos a la presidencia hacia los sindicatos policiales, nuestra realidad es muy, muy similar a lo que tienen los trabajadores policiales. Los trabajadores judiciales tenemos un alto grado de endeudamiento, donde prácticamente más del 90% de los trabajadores y las trabajadoras tienen problemáticas con el endeudamiento tanto bancario como financiero, y nos pareció interesante poder ir en esa línea de generar alguna especie de mecanismo para poder de alguna forma apaciguar esa problemática que están teniendo los trabajadores judiciales, y que nosotros no somos trabajadores judiciales, sino que a nivel nacional. Nosotros consideramos que uno de los grandes problemas que tiene la sociedad uruguaya es el endeudamiento, el gran endeudamiento que tiene con el sistema financiero, y creo que hay que ir a mecanismos donde, al menos se puedan atemperar. En otros momentos históricos, en otros países ya se hizo, hubieron movimientos importantes, por ejemplo en México, me acuerdo sobre cuando hubo la crisis del efecto tequila, donde hubo un gran acuerdo nacional entre el sistema financiero, el Estado y las personas, donde se logró poder atemperar el impacto del endeudamiento de las personas. Creemos que es una buena posibilidad de poder transitar una especie de mecanismo de atemperar el impacto que tiene el crédito en las familias uruguayas. ¿Se acercan al sindicato o los trabajadores a manifestar que tienen esta problemática? Se acercan a plantear la problemática. Nosotros de alguna forma podemos también apoyar, pero básicamente te plantean cuestiones tan básicas como no puedo pagar la luz, no puedo pagar el alquiler, tengo problemas con los servicios. Entonces, al tener ese tipo de situaciones, nos damos cuenta cuál es la problemática específica. Bueno, es el gran endeudamiento que los trabajadores y las trabajadoras tienen con el sistema financiero. ¿Te hubiera gustado que la ley de usura saliera en el Parlamento? Nosotros no la vimos en su totalidad, ¿tá? De hecho, nosotros no lo que nosotros pensamos es que tiene que haber un acuerdo nacional entre las partes para poder llegar a un acuerdo. Nosotros no estamos muy de acuerdo con que se modifiquen legalmente o se generen legalmente corset que después pueden tener problemas extendidos tanto en el sistema financiero como en los mecanismos de crédito. Lo que nosotros consideramos que, dada la problemática, tiene que haber un acuerdo nacional para poder atemperar la situación. El presidente ACE, Marcelo Sosa, habló de lo que fue la 14ª base de operaciones para emergencia SAME 105, que se inauguró en San Luis, que decíamos nosotros ya hace un par de semanas atrás, iba a ser la última en el departamento de Canelones, así lo confirmaba Sosa, en una actividad además que fue también un poco política, ¿no? Porque ahí estaba Leonardo Cipriani, ex presidente de ACE, que es posible candidato en Canelones, y que cada vez que se inaugura algo en Canelones, él está, sobre todo si se trata de ACE. Y está el agradecimiento también de Sosa hacia Cipriani por la tarea cumplida. Pero también estaba Alfonso Loreté, que es un competidor de Cipriani, como candidato a la intendencia también por el Partido Nacional. Creo que claramente hay tres candidatos blancos para dos puestos, que son Cipriani, Loreté y Sebastián Andújar, que iría por la lista 40 por el tractor amarillo. Creo que lo de Radichoni, luego del fracaso de poder ser reelecto diputado, primero intentó con Por la Patria, después con el herrerismo, él y Gonzalo Mujica no fueron reelectos como legisladores. Creo que queda un poco un paso atrás de estos otros tres que van a disputar los dos puestos para la candidatura en la intendencia. Supongo que el otro va a ser, en este caso, el representante colorado, ya que Cabildo Abierto también allí perdió muchos votos, más allá de que Perrone es uno de los que salvó la ropa. Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, que fue reelecto, junto con Silvana Pérez Bonadita, fueron los únicos dos, pero parece que Walter Cervini, el Colorado que heredó un poco lo de el voto de Adrián Peña tras el fallecimiento de este en un accidente de tránsito, me parece que le gana la pulseada y me parece que los candidatos van a ser dos blancos y un colorado. De los tres que tiene, puede tener la coalición republicana en Calenones. Acá en Montevideo se definió distinto. Acá en Montevideo se definió que sea uno por cada sector. Uno blanco, un colorado y un cabildante. Pese a que Cabildo votó mal, igual el arreglo ya estaba hecho de antes, así que acá va a tener que haber un candidato de cada palo de la coalición. En Calenones se había arreglado otra cosa. Dos blancos y el restante se lo peleaban los colorados y Cabildo. Creo que van a ser por la votación un colorado. Vamos a escuchar lo que decía Marcelo Sosa en esta inauguración de esta base vinculado a ACE, que decíamos también destacó el trabajo del ET, de Amini Furi, que también estaba allí, porque dice que en el Parlamento se votan las rendiciones de cuentas que dan presupuesto para llevar adelante este tipo de acciones. Estamos inaugurando la base número 14 de SAME 105 en Canelón y estamos culminando un proyecto. Porque con esta, por ahora, durante este periodo, sería la última que vamos a inaugurar en Canelones. Y uno de los objetivos que nos trazamos fue que Canelones tuviera la totalidad del territorio cubierto por bases de SAME 105, cosa que no existía cuando nosotros llegamos a ACE. Y con esta número 14, con esta red que se ha formado en Canelones, podemos decir con tranquilidad que Canelones está cubierto por el servicio de base de SAME 105. Entonces, si será importante para nosotros este día, porque si bien ya vamos por la 14, no es una más, es la que está cerrando un proyecto y un proceso. Lo trabajó el directorio de ACE, también hubieron actores de la comunidad que nos reclamaban. Los actores sociales, políticos, también inciden en la toma de decisiones porque nos trasladan y los legisladores en particular porque nos votaron los presupuestos en las rendiciones de cuentas, en el presupuesto nacional. Podemos ver lo que hoy es la base, era la antigua policlínica. Podemos ver lo que ha cambiado, ¿no? Y destacar que entonces este proyecto de SAME también se engloba en un proyecto general de ACE como fue la mejora de la policlínica. Recién veíamos lo fresco que estaba a pesar del día. Bueno, acá recordábamos con los compañeros que las madres hacían cola en invierno con los chicos afuera porque no había un local adecuado para la atención de nuestros usuarios. Entonces, si habrá sido importante que tengamos ahora una policlínica en condiciones acá en San Luis, con mejores condiciones para los usuarios, mejores condiciones para los funcionarios, y poder ahora usar en una racionalización de nuestros recursos, poder usar este predio y este inmueble para la base de SAME 105. Destacar lo que ha sido el trabajo en equipo del directorio de ACE en su momento, de la gerencia general, del equipo de SAME 105, el trabajo que hizo la RAP para lo que fue la policlínica, esta nueva policlínica, el propio Carlos 2x3 también, me acuerdo que te quitó el sueño, poder lograr en tiempo y forma estos objetivos. Porque la celeridad, el ser ejecutivos nos permite hoy poder cortar cinta. Porque una de las cosas que tuvimos y que nos encontramos con los compañeros del directorio, con Leo en su momento, fue la burocracia del Estado, los tiempos, lo que demoran. Entonces, si será importante haberle dado haber apretado el acelerador. Y los que apretamos el acelerador somos nosotros, porque nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.